Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Titulares. Ministro Villegas visitó la segunda expoferia penitenciaria Motores a toda marcha. Red de intelectuales y artistas realizó llamados en defensa de la humanidad. Carlos Cruz Díez es un legado que vivirá por siempre. Presidente Maduro estuvo presente en la clausura del 25º encuentro del Foro de Sao Paulo. Génesis Rodríguez consigue primera dorada para Venezuela en los Panamericanos en Lima 2019. Protestas en Guatemala por convenio migratorio con Estados Unidos. Somos cultura. Somos cultura. Este sábado 27 de julio, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, visitó los 12 stands de la segunda expoferia penitenciaria Motores a toda marcha, que se realizó en las instalaciones del Poliedro de Caracas como parte de la celebración del 8º aniversario del Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios. Esta expoferia mostró parte del desarrollo de los 6 motores de la Agenda Económica Bolivariana y se instalaron 12 stands, los cuales estarán exhibiendo los logros y avances en humanización y revolución penitenciaria. El objetivo de la expoferia penitenciaria Motores a toda marcha es mostrar la producción que se realiza en los centros penitenciarios pese a las amenazas imperiales y las dificultades con la producción nacional. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. En el marco del Foro de Sao Paulo en Caracas, este sábado 27 de julio, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad se dio cita en la Casa de la Historia Insurgente. Durante este encuentro, el coordinador de la Red Capítulo Venezuela, Pedro Calzadilla, destacó el rescate de la conciencia histórica para la Revolución Bolivariana y la liberación de los pueblos a través de la creación del Centro Nacional de Historia. Tuvimos la dicha de acompañar al comandante Chávez en la creación de esa institución, de la Revolución. Tiene 11 años de crear Centro Nacional de Historia. El comandante Chávez la creó para ir a dar la batalla en la conciencia histórica de los venezolanos y las venezolanas, y acompañarlo a él en la gran labor de refundar la interpretación de la historia venezolana y la liberación del pueblo venezolano. ¿Sabes? Lo decía mucho, no hay liberación posible en el presente si el pueblo no se libera en la historia, en su memoria, en la conciencia histórica. Si no, sigue siendo prisionero y lo que haga en el presente quedará siempre a medio camino. Le hago esta introducción para decirle que estamos en una casa recuperada por la Revolución, abierta al público, en un espacio cerrado, a pesar de que aquí reposaron arriba, en una bóveda de seguridad, reposaban los papeles del Libertador, el archivo del Libertador Simón Bolívar. Estuvo en manos de la Academia Nacional de la Historia y del comandante Chávez, tomó una decisión de transferirlo al Archivo General de la Nación, que es un lugar donde está actualmente, un lugar adecuado para eso. Entonces, aquí fundamos esta casa, la Casa de la Historia Insurgente. Le pusimos el nombre de la propuesta político-historiográfica que la Revolución lanza para ir a dar el combate en los espacios académicos, políticos y de organización social. La Historia Insurgente es el nombre que nosotros le ponemos a quienes militamos desde la historia en la Revolución Bolivariana. La historia insurgente es el conjunto de valores, ideas, explicaciones que nosotros en la Revolución le damos a una historia que tiene el color, el talante, la tesitura de nuestra Constitución y de nuestro proyecto histórico, Proyecto Nacional Simón Bolívar. Por su parte, en el marco de este debate entre filósofos, historiadores e investigadores, Irene León, representante de la Red de Intelectuales en Ecuador, llamó a la defensa de la política para hacer comunidad y el trabajo organizativo de los movimientos populares y de izquierda. Recalcar la importancia de la historia, la memoria, como ha sido destacado aquí por Omar, porque en este momento del capitalismo no solo es que se la quiere borrar para articular mejor los poderes fácticos mundiales, sino que sin esta todo es posible. Entonces sí es importante que la red tenga historiadores e historiadoras en la mesa, tenga este liderazgo en este momento, es destacable. Y luego el otro aspecto es el de la política. También está en juego la política ahora, es decir, o pasa o ya olvidamos la política, porque asimismo esta configuración de poderes no necesita de la política, no necesita de los partidos, no quiere partidos, no quiere organizaciones sociales, y en ese sentido es más relevante que nunca no solamente defender la política como una vía de hacer comunidad, sino también defender las formas organizativas que tenemos ahora, y esas son movimientos populares, partidos de izquierda y otros que se asocian a estos, y entre estos el movimiento de pensamiento como el que plantea la red. Asimismo, el antropólogo mexicano Héctor Díaz Polanco propuso que la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad debe involucrarse en la formación política de los pueblos. Hablando del proyecto de la izquierda en su globalidad, lo voy a resumir, no voy a hablar, hemos hablado mucho del punto de cómo reivindicamos seres humanos que luego votan con nosotros, contra nosotros en la siguiente. Este parece un fenómeno reiterado, el famoso fenómeno de la clase media que se vuelve contra la mano que lo empujó hacia arriba. Pues la conclusión que hemos sacado después de darle mucha vuelta es bastante obvia después de todo. El antídoto de eso es formación política. En México lo estamos viendo muy claro. ¿Cuál es la vertiente fundamental de la acción del gobierno de López Obrador? Primero los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Proyectos para sacar de la pobreza a los pueblos, dar oportunidades a los jóvenes, etc. Lo mismo que hizo Lula en Brasil, lo que se hizo Chávez y está haciendo Maduro en Venezuela, etcétera, etcétera. Toda la historia que conocemos. Con este marco, ahora hablo de la red. Hemos pensado, porque dado que el desafío es enorme, en un país de 130 millones de habitantes, necesitamos crear estructuras formativas del tamaño del desafío. Y por tanto necesitamos, como por llamarlo así, semilleros de formadores. Entonces, ahorita estamos empezando con un programa de formación de formadores, de la que yo formo parte. Yo estoy en el consejo del Instituto de Formación Política. Pero no alcanza. Y a veces, en algunos campos, no tenemos manera de formar a esos formadores que necesitamos para ciertas materias. Bueno, la red lo tiene en su mayoría. Entonces, deberíamos convertir a la red en un espacio organizado, latinoamericano, mundial, que apoye esos procesos, pero no solo en México. Aquí estoy planteando dos cosas. La primera, que lo hagan con México, háganos el favor. Pero en segundo lugar, estoy planteando que debemos establecer como una tarea central de la red hacer ese trabajo donde quiera que se necesite. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. 12:17 y el Museo Alejandro Otero las y los invita a participar en los talleres socioproductivos de Coarte y de Artes Plásticas para niños y niñas. Los talleres inician este lunes y se realizarán durante todo el mes de agosto en el Museo Alejandro Otero, ubicado en La Rinconada. Las y los interesados en participar pueden comunicarse a través de los números telefónicos 0212-682-7621 y 0212-681-9571. Somos periodismo. Somos cultura. 12:17 el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos están en duelo por el fallecimiento de Carlos Cruz Diez, artista venezolano y uno de los máximos representantes del arte cinético a escala mundial. El ministro de la cartera cultural, Ernesto Villegas, expresó su pesar y le hizo un homenaje al maestro del cinetismo a través de su cuenta de Twitter. Que todos colores brillen, vibren y se saturen en tributo a la obra de Carlos Cruz Diez, maestro venezolano del arte cinético que falleció a los 95 en París, donde residía desde 1960. Los venezolanos, más allá de cualquier diferencia, nos unimos en colorido duelo por su partida, escribió el ministro Villegas desde su cuenta en Twitter. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el 83 aniversario de la Radio Nacional de Venezuela. Extiendo mi reconocimiento a todas y todos sus trabajadores que, ante los ataques a nuestro sistema eléctrico nacional, han acompañado al pueblo, velando por su tranquilidad y paz con información veraz y oportuna. Los felicito, resaltó el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Nacionales. Génesis Rodríguez obtuvo la primera medalla de oro para Venezuela en levantamiento de pesas en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Rodríguez obtuvo la primera posición en la categoría de 55 kilogramos con un total de 212 kilogramos, repitiendo así el triunfo obtenido en Toronto 2015. Por su parte, Julio Mayora sumó otra presea de oro al medallero venezolano al levantar 155 kilogramos arranque y 194 kilogramos en el envión, para totalizar 349 kilogramos en la halterofilia, 73 kilogramos en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Somos periodismo, somos cultura. Durante la clausura del 25º Encuentro del Foro de Sao Paulo realizado en Caracas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó que vendrá una nueva etapa de contraofensiva de los pueblos de América Latina y del Caribe. Estoy seguro que así como vivimos una primera etapa de resistencia contra el neoliberalismo y paramos el ALCA, estoy seguro que así como vivimos una segunda etapa de gobiernos populares exitosos y superiores, estoy seguro que como estamos viviendo esta etapa, con dignidad, en las calles luchando, vendrá una nueva y cuarta etapa de contraofensiva de los pueblos de América Latina y del Caribe. Vendrá una nueva etapa del Foro de Sao Paulo, donde iremos al poder político, democráticamente, todos los partidos y movimientos del Foro de Sao Paulo. No tengo duda de ello. Vendrá una cuarta y definitiva etapa de liberación de nuestro pueblo. Estoy seguro de eso. Estoy seguro. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. 12:21 minutos, cientos de manifestantes se congregaron frente a la Casa Presidencial de la capital de Guatemala en rechazo a la firma del convenio del gobierno con Estados Unidos en materia migratoria. A continuación, escuchemos un reporte cortesía de Telesur. Estudiantes de la Universidad de San Carlos, organizaciones civiles y ciudadanos exigían la destitución del presidente Jimmy Morales y su gabinete, puesto que afirman que dichos funcionarios han violentado las leyes del país con la firma de dicho convenio. Por su parte, el gobierno de Guatemala denominó al acuerdo como una cooperación conjunta entre los dos gobiernos para la implementación de un plan dirigido hacia detener la migración de salvadoreños y hondureños. Cabe destacar que la firma se llevó a cabo bajo las amenazas de Donald Trump de aplicar medidas coercitivas unilaterales al país guatemalteco si no ratificaba dicho tratado. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Con 12:23 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la coordinación de la radio, Yossi Coronado. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández, y quien les narró, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura. Las 12 y 24 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura.

12:38. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. Sabroso esto, ¿no? Lisa, solo un corazón, somos tú y yo, latiendo a prisa. Marea de azules que el amor vierte en la brisa. Pero ¿cuál es el beta, Leo? Oye, mi pana, bien chévere, pero ¿qué te parece si escuchamos este merenguito para que tú le encuentres el swing? Lisa, dueña del ensueño, un dulce sueño, tu sonrisa, tu amor de arcoíris. Arde en mí con mil colores, dueña de las flores. Oye, Lisa, solo un corazón somos tú y yo, latiendo a prisa. Marea de azules que el amor vierte en la brisa y suavemente atiza. Cuéntame si nuevamente el sol ha iluminado al fin la ilusión. Y plenamente al corazón llegó el amor, como el trigo va adorándose este cariño, oro y pan colman su destino, Lisa, entre tú y yo. Mira, ¿qué te pareció, mi pana? Tremendo beta, hermano. El merengue tiene flow, merengue flow. Vamos a seguir, pues. Lisa, canela es tu piel, canela y fresca mañanita. Cerecita oscura de tus labios siempre rojos, mi sutil antojo. Mira, Lisa, deja que te quiera con mi clara nochecita. Mi arena de luz de luna plena y mar clarita, tú eres mi divisa. Cuéntame si nuevamente el sol ha iluminado al fin la ilusión, si plenamente al corazón llegó el amor, como el trigo va adorándose este cariño, oro y pan colman su destino, dice entre tú. Si nuevamente el sol ha iluminado al fin la ilusión, si plenamente al corazón llegó el amor, como el trigo va adorándose este cariño, oro y pan colman su destino, Lisa, entre tú y yo. Las 12:42. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura.

me hubiera ni bañado y vestido con humedades y gemidos. Si yo no hubiera quedado tan desarropado al centro mismo de tu placer, tú no me hubieras disecado y expedido el pasaporte hacia el olvido. Si yo no hubiera caído tan bajo de andar por atajos, sufriendo atención, tú no me hubieras echado al cajón donde van depreciados retazos de amor. Por eso fui a inventar para ti melodramas que te hagan volver a mi cama. Saltar, tú no me hubieras advertido, suplicado, ganas y morbo renovado. Si yo no hubiera saltado cual fiera como ventolera, ciclón, tú ya no hubieras querido atrapar con tu alma y tus manos mi fiel corazón. Por eso fui a inventar para ti mil dolores que puedan atarnos de amores. La razón de este amor es espíritu en contradicción. La razón de este amor, es espíritu en contradicción. De este amor que se quema flotando en el limbo que este amor que no tengo, ese espíritu en soplado en el viento. Razón de este amor, ese espíritu en contradicción, perdido en el tiempo. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra cónchale y su significado es... Expresión de sorpresa, exclamación ante una situación. Se utiliza para reforzar un sentimiento de frustración cuando algo sale mal. Escuchémosla en una oración. ¡Cónchale, vale! ¿Y ahora qué hago? ¡Somos identidad! ¡Somos Alba Ciudad! ¡Somos Alba Ciudad! música, la vida sería un error. Alba Ciudad 96.3 FM te brinda. Melodías con alegría. Las 12 y 59 minutos. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Comienza 2 dedos de frente desde la 96.3 FM. Dispuestos a cotejar las opiniones e informaciones de incidencia nacional e internacional. Más que un enfoque, una manera de mirar todas las aristas que envuelven temas de interés local o regional. Con dos dedos de frente. Y un corazón espontáneo, tú que le das al foráneo sin ninguna condición, nada más que la razón de ayudar a seres humanos que no son venezolanos, pero han caído en desgracia de nacer en otra patria donde impera la injusticia. Todo lo bueno que vicia, que la vicia se costumbre. Yo quiero que esto te alumbre. ¿Cuál camino has de seguir? Porque nuestro porvenir le espera un destino gris. Tú que quieres ser feliz y que te ampare el derecho, hoy está todo maltrecho con eso del diferendo. Cosa que muy poco entiendo, he buscado en diccionario ante un alto funcionario. Lo vi por televisión haciendo una locución del Golfo de Venezuela. Yo lo escuché con cautela todo aquello que decía que Venezuela debía ceder parte de su golfo. Eso me pareció amorfo y algo descabellado, porque nos han despojado en épocas no lejanas de tierras venezolanas, la cual le pertenecía a nuestra soberanía, que hoy está tan maltratada. Le quitan una tajada para dársela al vecino y así mantener a fino las tertulias despajadas. Quiero que quede bien claro, no somos un pueblo avaro, solamente defendemos. se embarga, pero vamos a la carga y pésale a quien le pese. El golpe es de Venezuela, por eso nos pertenece. La 1:05 de la tarde, ahí estábamos escuchando a Efrén Clavo, conocido popularmente como el Soldado de Acero, uno de nuestros llanerazos, que allí lo escuchábamos interpretar Alerta Pueblo. Efrén tiene, parece mentira, ¿no? Efrén tiene 33 años dedicado a la vida artística, lo cumple este mismísimo año. Por eso se me ocurrió invitarlo a este programa del día de hoy, a este dos dedos de frente del día de hoy, y me extraña mucho que no haya llegado. Yo pocas veces hago esto, esta deferencia que estoy haciendo en este momento, porque muchas veces uno invita a alguien para el programa de radio y ustedes, amigas y amigos, usuarias y usuarios, se siembran la expectativa sobre el personaje y sobre lo que pudiera hablar, pero hasta que no confirman, yo también evito casi siempre mencionarlo, pero sepan que estoy haciendo una excepción con el caso de Efrén, porque es posible que aparezca en cualquier momento, y si él aparece, desaparezco yo. Es posible que él aparezca en cualquier momento en el desarrollo de este programa Dos Dedos de Frente, que como ustedes saben se transmite lunes y miércoles a partir de la 1:00 p.m. por acá, por Alba Ciudad 96.3 FM. Tú estás escuchando la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En frecuencia modulada transmitimos para ti en todo el territorio metropolitano de Caracas en esta señal abierta 96.3 frecuencia modulada o FM. Es Alba Ciudad, que también se escucha en el resto del territorio nacional o en el mundo entero a través de albaciudad.org. Es decir, tú nos buscas en la señal en vivo de nuestro portal, de nuestra página, que se titula así mismo, Alba Ciudad. www.albaciudad.org. Y buscas la señal en vivo, la abres y te conectas con nosotras y nosotros. Yo soy Iván Padilla Bravo, conversando con ustedes a esta hora de la tarde. Siempre tenemos temas para conversar, ustedes lo saben. No hay ningún tipo de improvisación. Anuncié la eventual llegada de nuestro invitado, pero igual si no llegan, tú y yo vamos a estar conversando, amiga y amigo, usuaria y usuario. Además, aquí está Jean-Pierre, que ya nos había ayudado a escoger esta música que tenemos seleccionada para el día de hoy y que va a seguir siendo la música de acompañamiento de este espacio Dos Dedos de Frente. Música toda del Soldado de Acero. Yo haré algunos que otros comentarios sobre el Soldado de Acero, pero prefería que fuera él mismo quien nos contara de sus 33 años de trayectoria artística. Jean-Pierre es de apellido Ramírez. Por cierto, que por ahí hay otro Ramírez que queremos expresar toda nuestra solidaridad. Se trata de un compatriota venezolano que tiene casi 30 años preso en Francia, secuestrado por los regímenes del imperio, los regímenes yanquisionistas. Nos referimos al compatriota Ilich Ramírez Sánchez, un revolucionario venezolano, joven revolucionario venezolano, va a cumplir 70 años de edad. Eso es ser joven en un mundo que es cada vez más exigente y donde quienes andan en estas edades de los 70 años o cercanas a ella, les tocó vivir una vida tan intensa que sabemos que a los 70 todavía hay juventud para seguir desarrollando con mucha fuerza los ímpetus por cambiar el mundo, los ímpetus por acabar con el régimen capitalista, con el imperio, con el neoliberalismo que sojuzga a los pueblos del mundo. Ilich Ramírez Sánchez es un venezolano que decidió abrir tienda de solidaridad internacional en las luchas revolucionarias en los años 70 y se puso al lado de la causa palestina, como lo hacíamos y lo hacemos todos los revolucionarios del mundo, toda la gente de corazón sensible que desea, por supuesto, abrir caminos de paz, abrir caminos donde no haya segregación como la que se le impone al pueblo palestino, que está arrinconado en una franja luego de que le despojaran de sus territorios. Y nos referimos, cuando decimos despojaran de sus territorios, nos referimos a una cuota imperial dominada por el Estado segregacionista y sionista de Israel, que sigue bombardeando, destruyendo, presionando, sojuzgando, explotando al pueblo palestino. El pueblo palestino sigue haciendo resistencia, y soldados del mundo, soldados de armas en las manos, de armas de fuego en las manos en muchas oportunidades, pero sobre todo de armas en su corazón, almados de ideas, como diría nuestro gran amigo el poeta Freddy Ñáñez, almados de ideas, muchas y muchos en los pueblos del mundo, y por supuesto en el mismo corazón, en el seno del pueblo palestino, han luchado por la liberación de ese pueblo. Y uno de ellos fue este venezolano inmenso, Ilis Ramírez Sánchez, quien más tarde fuera capturado y secuestrado y trasladado a prisiones en París, donde le ha tocado, en la capital de Francia, donde le ha tocado una vida muy dura. Yo diría que en este periodo más bien es una de las etapas más blandas, en el sentido incluso de visita, porque Ilis tuvo un periodo muy largo en el que ni siquiera recibía visitas en la prisión, aislado totalmente. Es como para volverse loco. Afortunadamente, los corazones de los revolucionarios y de las revolucionarias son corazones enamorados de su pueblo, corazones enamorados de su gente, corazones enamorados de la posibilidad de libertad y de emancipación para el mundo entero, y también de enamorados de alguien que se aparece en la vida y de quien uno se enamora, como es el caso de Ilis. Ilis se enamoró de la compañera que hacía su defensa, una abogada que allá en Francia se hizo de su causa, se juntó con él para defenderlo legalmente con todos los méritos de ley, y bueno, terminaron enamorados, y es su pareja actualmente. Tenía la ventaja en aquel tiempo, cuando lo visitaba, en la soledad más pura en la que estaba, a la que estaba sometido Ilis Ramírez Sánchez, en esas prisiones sórdidas del imperio francés, porque Francia también es una forma de imperio, en este caso un imperio más debilitado, porque se prefirió arrodillar a las plantas del imperio yanquisionista que seguir con la fuerza de su planteamiento y de su camino, pero no fue así. Entonces Francia sometió y somete todavía a este compatriota venezolano, Ilis Ramírez Sánchez, a quien yo asumo la responsabilidad de decir por acá que me gustaría verlo cuanto antes en libertad a ese compatriota, y además tener la oportunidad de compartir con él esas inmensas experiencias de enormidad humana que debe tener un ser para vivir las cosas que le ha tocado vivir a este compatriota, y sin embargo tener con la frente en alto la dignidad de seguir defendiendo a la humanidad, de seguir defendiendo al pueblo palestino, de seguir defendiendo también al pueblo venezolano ante las agresiones del imperio yanqui contra nosotros, porque Ilis es, además de un extraordinario patriota, un militante comunista desde muy temprana edad, es también un hombre identificado con las causas de esta revolución bolivariana y chavista. Es un hombre que ha manifestado su voz al lado del comandante Chávez, y que lo hace en el presente también al lado de nuestro presidente Nicolás Maduro. Y no por eso, ni mendigando una libertad, ni mucho menos, ni mendigando una solidaridad, ni mucho menos. Y Ilis es un hombre de muchísima entereza y de muchísima dignidad, jamás haría una cosa como esa, pero sí sus ideas, con las cuales está identificado desde muy temprano, porque desde chamito, bueno, desde chamito no, yo diría que casi desde el vientre, porque sus padres también eran comunistas, y desde el vientre de su madre y desde la gestación junto a su padre, Ilis siempre militó en las causas comunistas, es decir, tuvo la oportunidad de militar en la búsqueda de una sociedad diferente, y lo sigue haciendo hoy y en la actualidad al lado del pueblo venezolano y de la revolución bolivariana, que lucha por el bienestar de la humanidad a través de la construcción de la patria socialista, como diría nuestro comandante Hugo Chávez. Entonces, ya que nombramos a, a nuestro querido camarada y compatriota Ilis Ramírez Sánchez, expresamos desde aquí toda nuestra solidaridad. Solidaridad que se debe expresar en algunos otros actos, ¿saben? Por allí está sonando una posibilidad de realizar un foro o un debate de cine, un cineforo o un foro cine, en el que podamos ver cómo un personaje que ha incluso en películas de corte peligroso, dañino, perverso, en esas películas de corte hollywoodense, en las que se desdibuja toda la idea para que los individuos seguidores de ese cine tengan deformado el pensamiento, deformada la conciencia e invadida por la ideología dominante. En el caso de Ilis Ramírez Sánchez ha sido así. De hecho, si observamos las películas donde un colontoyo suyo, igualmente de apellido Ramírez, que es un actor venezolano, encarna el papel para exponer al escarnio público la imagen de este compatriota venezolano que sufre las penurias de la cárcel en Francia por mantener su posición digna de solidaridad con los pueblos del mundo y en particular con el pueblo de Palestina. Mi propuesta, Iván Padilla Bravo, conversando con ustedes a esta hora de la tarde, es que tengamos la oportunidad de hacer uno o varios foros, porque hace falta enfrentar la perversidad de la ideología que se nos inocula a través del cine. Sabemos que se nos inocula de otras formas, pero la del entretenimiento es perversa, y es perversa desde hace muchos años. Hollywood ha venido afinando las armas de agresión contra los pueblos del mundo para mantenerlos sumidos, subordinados, y por eso logran extraordinarias películas en materia de factura, de tecnología y de impacto visual y de imágenes, pero la ideología que transmiten es perversa, es antihumana, es terrorista, es segregacionista, es fascista en principio, porque además siembra la discriminación, o a través de la aparente no discriminación siembran también conceptos o maneras de mirar el mundo que son alejadas de la solidaridad humana y que son alejadas de las posibilidades auténticas de liberación de los pueblos. Por eso, amigas y amigos, en esta invitación a la solidaridad con el compatriota Ilis Ramírez, que vamos a tener la oportunidad de invitar a algunos compañeros, los compañeros de la coordinadora Simón Bolívar, por ejemplo, que son los compañeros que llevan la emisora hermana Al Son del 23. Ellos tienen un acompañamiento muy cercano, lo hemos visto en redes, un acompañamiento muy cercano a las causas patrióticas de defensa del compañero Ilis Ramírez Sánchez. Pudiéramos invitar a alguien de la coordinadora Simón Bolívar, por ejemplo, para compartir con ellos, una organización relativamente joven, porque es una organización que sabemos nace mucho tiempo después de todo lo ocurrido con el compatriota Ramírez Sánchez y con las penurias de estar en prisión durante casi 30 años de apresamiento. Y otra, pudiera ser que trajéramos a alguno de sus hermanos, a alguno de los familiares de Ilis, que nos cuente también de la trayectoria familiar, de la solidaridad de su familia con él, que sabe y que ha sabido entregarse con mucho amor en favor de la humanidad. Así que vamos a estar atentos con eso. Si hay cualquier invitación, si la Cinemateca Nacional o algún otro, o un grupo de cineclubes o alguien toma la iniciativa de convocar a un foro donde podamos discutir y desmontar las imágenes perversas en contra de Ilis Ramírez Sánchez y reivindicarlo tal como es, como un revolucionario de solidaridad internacional y proletaria, me gustaría invitarles y me gustaría también estar allí en ese eventual foro en el cual pudiéramos publicar o compartir algunas escenas o algunos capítulos o un pedazo o una película completa de esas de las que se han ocupado de hacer tanto daño a la imagen de Ilis Ramírez, y que discutiendo entre todas y todos podamos buscar la esencia y conocer la historia verdadera de este hombre de gran dignidad como lo es el compañero Ilis Ramírez Sánchez. Mira, es la 1:19 de la tarde, entramos en un periodo que es muy interesante. Hay un aspecto noticioso. Estoy cambiando de tema. Ustedes saben que estoy cambiando de tema y lo estoy cambiando porque acaba de realizarse el Foro de Sao Paulo. Ayer terminó el Foro de Sao Paulo. Terminó congregados allí en el mausoleo donde están los restos del comandante supremo Hugo Chávez, que ayer estaba de cumpleaños, por cierto, 65 años desde su nacimiento y hasta el presente, 65 años de vida, la vida de un inmortal, porque a Chávez es uno de esos que nos han querido arrancar, pero en la medida que nos lo ha querido arrancar se ha multiplicado por miles, por millones, se ha multiplicado al estilo de Tupac Atari, que decía: regresaré vuelto o convertido en miles. Y el caso de Chávez es así. Chávez se quedó entre nosotras y nosotros y se quedó convertido en miles, convertido en millones. Y ayer, cumpliendo años, uno lo sentía así, porque las calles de Caracas y de otras ciudades y estados del país, Barinas, en varios otros sitios, supimos de movilizaciones, de actividades, de actos, de homenajes en honor a nuestro camarada líder de esta revolución bolivariana, el comandante Hugo Chávez. Y ayer, en ese contexto, en el contexto en el que se estaba cerrando el Foro de Sao Paulo, allí pudimos ver a su hermano, a Adán Coromoto Chávez, quien ahorita funge de embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Cuba, pero es además el presidente, porque aun cuando está lejos, sigue siendo la figura rectora, digamos, del Instituto del Pensamiento de Hugo Chávez. El Instituto de Pensamiento de Hugo Chávez, que por cierto ustedes lo pueden conseguir en la web a través de www.todochávez en la web. Así pegadito todo. todochávez en la web.gov.be, una página completa con la memoria escrita, los pensamientos, los discursos, la trayectoria del comandante Hugo Chávez. Y eso lo preside Adán, su hermano 14 meses mayor que Hugo Rafael. Adán Coromoto, 14 meses mayor que Hugo Rafael. Vimos presentando a Adán su libro también en la Plaza Bolívar de Caracas en estos días, con motivo de la Feria del Libro de Caracas. Lo vimos presentar su libro de Cuadernos del Morral. Y allí Adán, que hizo una serie de reflexiones, lo vimos hacer un silencio de tristeza. Se quebró, como decimos los venezolanos y venezolanas, y ante el público que ya estaba, aflojó una lágrima recordando a su hermano Hugo Rafael. Fue un momento muy, muy emotivo. Y bueno, el pueblo que allí estaba, que estábamos, supimos esperar la reposición y con aplausos regresó a seguir conversando con nosotros de sus múltiples experiencias. Pero yo nombraba a Adán por otra cosa, porque estaba allí reunido junto al presidente Nicolás Maduro y al presidente de Cuba también, a Díaz-Canel, quien vino a visitar a Venezuela. Vinieron otras figuras, por supuesto, de gran trascendencia internacional, pero lo importante que quería comentarles un poquito antes de que nos vayamos a escuchar otra pieza musical de Efrén Clavo, del Soldado de Acero, es que el presidente Maduro ayer anunció una nueva etapa del Foro de Sao Paulo, y a mí eso me pareció como premonitorio, ¿no? Me parece muy hermoso, y si no, díganlo ustedes. Él dijo: vendrá una nueva etapa, dijo el presidente Nicolás Maduro, vendrá una nueva etapa de la contraofensiva de los pueblos de América Latina y del Caribe, vendrá una nueva etapa del Foro de Sao Paulo, donde iremos al poder político democráticamente todos los partidos del movimiento del Foro de Sao Paulo, vendrá una etapa y definitiva liberación de nuestros pueblos. Vamos a dejar la frase del camarada Nicolás Maduro allí para reflexionar sobre ella luego de escuchar una de las piezas musicales del Soldado de Acero, de Efrén Clavo. Vamos a identificar muy brevemente a Alba Ciudad 96.3 FM y seguimos aquí con dos dedos de frente reflexionando sobre este y muchos otros temas que son de tu interés, de nuestro interés, del interés de todas y todos en Venezuela. Escuchamos a Efrén Clavo, Jean-Pierre.

de pueblos en principio de nuestra América, porque esa iniciativa que la toma, digamos, en la práctica, en los hechos, el PT, el Partido de los Trabajadores de Brasil, con el líder obrero de entonces, José Ignacio Lula da Silva. Ignacio Lula da Silva se reúne con el comandante Fidel Castro en Cuba, presidente también de un partido emblemático del Partido Comunista Cubano, y en aquel momento, viendo además una coyuntura de agresiones en las que el neoliberalismo empezaba a cobrar una fuerza inusitada, atacando a los pueblos del mundo y además copando posiciones políticas en el terreno de la hegemonía, porque acababa de caer el muro de Berlín, el muro de allá en Alemania cae el muro de Berlín como un símbolo del avance del capitalismo sobre las propuestas revolucionarias del mundo. Al poquito tiempo también ocurre lo que ya se venía gestando, que era también toda aquella acción de la perestroika y el glasnost metido en esa Unión Soviética, que se dejó vencer por la infiltración del imperio yanqui, de la CIA y de otros organismos seculares propios de las agresiones contra la revolución bolchevique, contra la revolución triunfante de 1917. Y por supuesto que eso que allí ocurre en a comienzo de la década de los 90 empieza a publicar, a preocupar a todos los partidos de izquierda, a las izquierdas en general, a los partidos comunistas, a los partidos socialistas y a toda la pleya de partidos de izquierda que por el mundo siempre estuvieron buscando las posibilidades de consolidarse en un frente en contra del imperio del capital, de cómo vencer al imperio del capital, cómo vencer al capital por parte del trabajo. Pero muchas veces los sectarismos, la penetración del pensamiento de cotidiano, y por eso es que nosotros hacemos un llamado, permanentemente lo hacemos y lo repetimos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, porque hace falta tener dos dedos de frente para darse cuenta realmente que lo que hace falta es defender la unidad y trabajar en función de la unidad, no de la división, no de las sectas, no de la decisión de las organizaciones populares, sino al contrario, el fortalecimiento y la gran profundización del significado que debe tener para los pueblos del mundo, para poder ser victorioso, el mantener la unidad. Algo que leyó, por cierto, con mucha sabiduría nuestro comandante Hugo Chávez, porque Chávez no estaba en el momento cuando nace el Foro de Sao Paulo, no era un hombre todavía público, era un hombre que seguramente ya venía dando vuelta en su cabeza, primero con la idea bolivariana, que era una idea que siempre tuvo presente y que desde su paso por la academia militar, azuzado además por las preocupaciones izquierdistas de su hermano Adán, que lo mencionábamos hace poco, el camarada cadete Hugo Chávez, desde la academia militar, empieza a darse cuenta que hacía falta a las ideas bolivarianas colocarles una inyección de ennuevecimiento, de renovación, de ayornamiento, para que, basados en la unidad, pudiéramos avanzar en una Venezuela que también las izquierdas se presentaban como muy fragmentadas, como muy divididas. En Venezuela, de hecho, esos acontecimientos que estamos señalando y que mundialmente impactaron contra toda la geometría política del mundo entero, empiezan a cambiar cuando se llama a la reflexión sobre esos hechos dramáticos que empezaban a sucederse en el mundo entero. Entonces perdíamos piso y perdíamos la posibilidad de avanzar, y en Venezuela veíamos derrumbarse también a un Partido Comunista que quedaba reducido a una mínima expresión, multidividido en un pocote de organizaciones que empezaron a nacer a partir de allí, y el resto de las izquierdas también muy divididas y solamente unos sectores con una fuerza de consecuencia y acompañados en aquel momento por la lucha armada, que también era un bastión importante de significación en ese momento. Ahorita pudiéramos decir incluso que un poco confundidos en los símbolos, pero era un símbolo necesario en aquel momento para la unidad en la radicalidad. Y cuando decimos unidad en la radicalidad, no es en el tremendismo, ni en hacer locuras, ni mucho menos, ¿no? Sino unidad en la radicalidad porque se trataba de ir a la raíz de clase, a la raíz del proletariado, para alcanzar la verdadera transformación. Pero de eso se da cuenta solamente Chávez, y además lo expresa a partir de su victoria en 1998, cuando gana las elecciones en diciembre de 1998 y comienza su primer periodo de gobierno, que él instaura o bautiza con el nombre de Quinta República, y nos llama a la conformación de la Asamblea Constituyente originaria, y a partir de allí a una nueva constitución, a un nuevo camino, un camino de unidad en la que felizmente se conforman todos los grupos de izquierda de entonces, empiezan a girar en torno a la idea bolivariana que está planteando Chávez, y felizmente, después de varios idas y venidas, logramos conformar lo que se conoce hoy como el Polo Patriótico, que es una confluencia de fuerzas en busca de una unidad verdadera, y también con un partido muy fuerte como el que contamos en la actualidad en Venezuela, como lo es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que no es el único, ojo. Tenemos que tener en cuenta que todos los otros partidos, no importa el número de personas o de militantes que lo conformen, son partidos igualmente dignos, que tienen una responsabilidad histórica igualmente valedera, igualmente valiosa, pero que hace falta moverla en condiciones de unidad, porque no hace falta, no podemos seguir estando dispersos. Entonces la convocatoria inicial hecha por Chávez, acogida por todas las izquierdas venezolanas, empiezan a ser también un ejemplo vivo para una institución que empezaban a ser, como lo era el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, que nace bajo esos principios, Chávez, que se incorpora dentro de esos mismos principios a gobernar a Venezuela en la construcción de una Quinta República, y movimientos de nuestra América que empiezan a sentirse fuertes y en sus países a construir las propias expresiones de unidad proletaria, de unidad de las izquierdas. Y hoy nos conseguimos, por eso cuando el presidente Nicolás Maduro hace esta lectura, la lectura que hace el presidente Nicolás Maduro es una lectura de mucha claridad, es una lectura de unidad, es una lectura de una significación impactante, de mucho valor, de mucha valía para nosotros y para nuestra revolución. Y por eso es que yo digo, compañeras y compañeros, amigas y amigos que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de este espacio Dos Dedos de Frente, que tenemos que demostrar que realmente tenemos dos dedos de frente y no perder para nada la unidad. Decirlo como Alí Primera, porque si la lucha se dispersa, si hay dispersión en el combate, no habrá victoria. No habrá victoria en el combate. Y la victoria tiene que hacerse con base en la unidad. Por eso cuando el presidente Nicolás Maduro dice ayer que vendrá una nueva etapa de la contraofensiva de los pueblos de América Latina y el Caribe, es porque él está viendo claramente el impacto que ha tenido la concentración del Foro de Sao Paulo en Venezuela en torno a la solidaridad con el pueblo venezolano, pero también con los pueblos, otros pueblos de nuestra América. Porque Cuba en 60 años no ha dejado de ser asediada, no ha dejado de ser bloqueada, no ha dejado de ser sancionada, como dicen los gringos, que viven sancionando a todo el mundo, incluso pretenden sancionar a los rusos. Ahí le contestó el vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, le contestó a los gringos una vez más: Moscú no renunciará a su enfoque sobre Venezuela en caso de nuevas sanciones de Estados Unidos. Y eso lo declaró a Sputnik el mismo día de hoy el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov. Así es que acertado, no porque lo diga yo, sino porque lo demuestran los hechos históricos y los acontecimientos que estamos viviendo, acertadísimas las reflexiones del presidente camarada Nicolás Maduro, el presidente obrero, quien dice estar absolutamente seguro, lo dijo ayer en la clausura del 25º foro de Sao Paulo, seguro de que vendrá una nueva etapa de contraofensiva de los pueblos de América Latina y del Caribe, pero también del mundo entero, son los que América Latina y el Caribe se convierten en una especie de epicentro en las transformaciones revolucionarias para el mundo entero hoy. Y por eso los ojos del mundo están centrados en Venezuela, están centrados en Cuba, por supuesto, están centrados en lo que acontece en Bolivia, sin duda alguna, porque Bolivia, calladito, está haciendo un trabajo al lado de su pueblo, al lado del pueblo campesino indígena boliviano, y ha logrado levantar a ese país en paz y tratar de construir una propuesta diferente, una propuesta alternativa de los pueblos nuestroamericanos, para que sean referencia también por el mundo entero y que contribuyan a la liberación de la humanidad, porque finalmente lo que tenemos que conseguir es la liberación de la humanidad. Vendrá una nueva etapa, dijo el presidente Maduro ayer, una nueva etapa del Foro de Sao Paulo, y yo estoy convencido de que la nueva etapa del Foro de Sao Paulo ha comenzado a verse en la realización de este 25º encuentro realizado en la ciudad de Caracas los últimos 4 días de la pasada semana y del comienzo de esta, porque la semana comienza en domingo y ayer fue el día de conclusión del 25º encuentro del Foro de Sao Paulo. Y por supuesto que aquí nos encontramos con reflexiones de una gran valía y con la sensibilidad de un líder como el presidente Nicolás Maduro, quien está clarísimo de la importancia y significación del Foro de Sao Paulo como congregación en unidad de las organizaciones políticas, partidistas, socialistas, comunistas, de las organizaciones que, como el Partido Socialista Unido de Venezuela, han crecido en la construcción de una revolución diferente y siguen creciendo para ofrecer a la humanidad la alternativa de un mundo mejor, que finalmente en Venezuela lleva el nombre que le colocara el poeta Hugo Rafael Chávez Frías, el comandante arañero, quien llama a esta revolución y a sus resultados, al camino que estamos construyendo entre todas y todos, la patria socialista. Así que, amigas y amigos, espero con estas reflexiones, con los dos dedos de frente que tenemos todas y todos, que tienen ustedes y que tenemos nosotras y nosotros aquí también, podamos fortalecer todos estos criterios, podamos seguir creciéndonos, podamos entender que la nueva etapa del Foro de Sao Paulo es la nueva etapa también, de alguna manera, de la Revolución Bolivariana, y entender, vamos a leer juntas esta declaración final del 25º Foro de Sao Paulo, que está titulada Unidad de los Pueblos en Contra del Imperialismo, y ustedes pueden conseguirla entre otros portales para que no se detengan en uno solo, pero nosotros ponemos a la orden el nuestro, el portal Alba Ciudad 96.3, que se encuentra en albaciudad.org, seguido de https albaciudad.org. ustedes consiguen la declaración final del 25º encuentro del Foro Social, del Foro de Sao Paulo. Partidos y organizaciones de izquierda de los 5 continentes del mundo reiteraron allí, y lo reiteran en este documento, que acompañan a Venezuela ante la arremetida imperial contra el país y contra otras naciones de nuestra América, y por eso entregaron al presidente, los integrantes del Foro de Sao Paulo entregaron al presidente de la República, Nicolás Maduro, así como a su homólogo cubano, Manuel Díaz-Canel, la declaración final, que ha sido adoptada como muestra de cohesión, de la cohesión que reinó aquí entre los panas reunidos aquí en el Foro de Sao Paulo, pero también entre todas las comunidades, entre todos los pueblos, entre todas las organizaciones que, en torno a los representantes que vinieron a Venezuela, estuvieron reunidas en calidad de delegadas y delegados en este 25º encuentro del Foro de Sao Paulo. Dicen allí, al comienzo del texto, que es urgente retomar la iniciativa con más vigor y más eficacia. Ello es posible, la iniciativa del Foro. Ello es posible cuando hay unidad, dirección política decidida y capaz, y aquí la hay, lo hemos demostrado y lo seguimos demostrando, y ahí para muestra tenemos un botón a nuestro presidente Nicolás Maduro. Objetivos claros de lucha, moral de combate y arraigo en las clases populares. Y esto es fundamental. Yo incluso, yo, Iván Padilla Bravo, lo pondría a la inversa. Hablaría en primer lugar del arraigo dentro de las clases populares. El arraigo de clase es el arraigo proletario y es la conciencia que debe determinar los fines que nosotros transitamos y los pasos que nos corresponde dar como pueblo. Así que yo diría arraigo en las clases populares, convicción de clase, ¿verdad? Convicción de que somos el proletariado enfrentando desde el campo del trabajo al capital y a los medios de producción concentrados en pocas manos, que es la mano de los explotadores y de los capitalistas. Y junto a eso, por supuesto, una dirección política decidida y capaz, porque las direcciones políticas decididas y capaces nacen de las clases populares organizadas. Y el presidente obrero que tenemos en Venezuela nace precisamente desde esas clases proletarias, populares y organizadas. Y por eso la dirección que el presidente Nicolás Maduro encabeza y que ejerce en Venezuela lo hace de manera decidida y capaz, porque tiene la fuerza de la organización popular, de la organización proletaria. Y tener, por supuesto, claros los objetivos de la lucha, la moral de combate y ese arraigo que debe ser inconfundible con nuestro pueblo, con nuestra realidad. Les invito entonces a leer, amigas y amigos, las conclusiones, la declaración final de este 25º encuentro del Foro de Sao Paulo, y que al compartirlo con ustedes nos sintamos más fuertes, tú y yo también, y nosotras y nosotros, y este pueblo venezolano, que estamos llevando golpes, pero estamos con la frente bien en alto, con mucha dignidad, avanzando en la construcción de esa patria socialista que nos enseñara a dibujar, a diseñar nuestro comandante Hugo Chávez, y que hemos tomado como parte de su legado fundamental. 1:56 de la tarde aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, y nos vamos, este Dos Dedos de Frente se va hasta el próximo miércoles a la 1:00. Les agradezco a todas y todos, amigos y amigos, amigas y amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudad, por seguir aquí en sintonía de la 96.3, y le agradezco en nombre de todo el equipo de trabajadoras y trabajadores de Alba Ciudad y del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, les agradezco en la figura, en el nombre del compañero trabajador que está aquí al frente del control de los sonidos a esta hora, que es Jean-Pierre Ramírez. Gracias, Jean-Pierre, por acompañarnos en este espacio del día de hoy, y nos encontraremos aquí el próximo miércoles. Nos vamos con música de ese gran llanerazo que tiene mucha vitalidad en el canto revolucionario. Efrén Clavo, El Soldado de Acero. Escuchémoslo. Repleto de inspiración a luchar por mi folclor, vuelve este negro veguero. Con plena confianza en Dios, él fue quien me hizo coplero. Él me asignó esta virtud para defender mi suelo. Yo siento amor por mi patria en cualquier parte del mundo. Con honor yo la defiendo. Un día besé el pabellón a la vista de los cielos. Para quien no me conozca, soy el Soldado de Acero. A mí me da mucha rabia, hierve mi sangre en mis venas el día que yo escucho un huérgano hablando el costumbrismo, renegando de su pueblo. Me provoca entrarle a palos y mandárselo a San Pedro. Venezuela es un país tan indio como ninguno, mejor dicho veguero. Lo que pasa es que hay personas enfermizas del cerebro que adoran el modernismo de países extranjeros. Pregunta a un niño que quién es Juan de los Santos, que quién fue José Romero. Se queda tragando grueso, perdido y mirando lejos, porque ya nuestra cultura no figura en los colegios. Pero si usted le sugiere que le habla acerca de Michael y este le contesta al pelo, le nombra el padre y la madre y quienes fueron sus abuelos, y le dice exactamente la hora en que lo parieron. Aquí estoy deslealtad, ¿dónde iremos a parar al Santísimo Dios del cielo? Se perdió nuestra moral, que es algo que no entendemos. ¿En dónde está el patriotismo del cual somos herederos? El año 93 mataron miles de indígenas, los malandros garimpeiros. Pero como había campaña, muchos señores no vieron, todos de brazos cruzados para no alarmar al pueblo. Recuerden el narcoindulto, Alampón, Larry Tobar, ahí sucedió algo serio. Unos culpan a la secre, otros dicen que fue el viejo. Yo les puedo asegurar, lo soltaron por dinero. Y recuerden de la hazaña, la intervención de los bancos, una burla contra el pueblo. Fueron miles de millones que esos pillos se cogieron. ¿Cuántas familias humildes quedaron en el tablero? Antes de finalizar, a ustedes, comandante Chávez, con respeto le sugiero que hagan una depuración en el territorio entero y acabe con esas plagas sinvergüenzas y cuatreros. También quiero, presidente, que se ocupe del folclore. Mire que esto es lo más bello. Me despido de mi patria con un sentimiento tierno, reafirmando a toda boca, soy el soldado de acero. Finaliza Dos Dedos de Frente desde la 96.3 FM. Dispuestos a cotejar las opiniones e informaciones de incidencia nacional e internacional. Más que un enfoque, una manera de mirar todas las aristas que envuelven temas de interés local o regional. Con Dos Dedos de Frente. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Un día como hoy. El 29 de julio de 1967, a las 8 y 5 minutos de la noche, con una duración de 55 segundos, se registró un sismo de 6.5 grados en la escala de Richter que azotó la ciudad de Caracas y varias zonas del litoral central, dejando un saldo de 300 fallecidos y 2.000 heridos. Un día como hoy. Exponentes de las artes plásticas en Venezuela. Arturo Michelena fue un pintor venezolano que nació en Valencia, Estado Carabobo, el 16 de junio de 1863. Para el año 1874 realiza su primer autorretrato. En el año 1877 aparece el libro Costumbres Venezolanas, de Sales Pérez. Acá, Arturo Michelena es autor de 10 ilustraciones, solo contaba con 14 años de edad. Para el año 1879 funda junto a su padre una escuela de pintura. Con motivo de celebrarse 100 años del nacimiento del Libertador en 1883, presenta las obras La Alegoría de la República y La Entrega de la Bandera Victoriosa de Numancia. Por esta última obra obtiene una medalla de honor. El general Joaquín Crespo, en el año 1885, le otorgó una beca. Michelena marcha a París y comienza sus estudios con el pintor Jean-Paul Laurens y entabla amistad con Cristóbal Rojas. El 18 de julio de 1896, en el Teatro Municipal de Caracas, Arturo Michelena presenta la obra Miranda en la Carraca.

8 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que esta canción nace de ti por ser la dueña de mi inspiración, la que despierta en mí la voz, dando sentido a todo lo que no lo tiene. Me paro en este renglón para decirte que te quiero. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que sigo aquí sintiéndote con este miedo. Porque no aguantes y el corazón se te distraiga por un momento y te olvides de mí. Qué envidiosa la distancia, también quiso formar parte de lo nuestro. Y ahora que mi canción te toca, que tenga devoción, que sus palabras vuelan como locas a extrañarte. Y ahora si ves cómo te llora, acuérdate de mí. Necesito tanto verte. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que no te olvido, que no hay distancia que nos detenga. Que a veces caigo en el recuerdo de tus manos con mis manos y me hacen sonreír. Así me siento feliz dentro de esta tristeza. Y ahora que mi canción te toca, tienda de emoción, que sus palabras vuelan como locas a extrañarte. Y ahora, si ves cómo te llora, acuérdate de mí. Necesito tanto verte, no te preocupes, mi vida camina tranquila. Lo sé, no hace falta que digas. y 13 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. Aclarando lo sucedido, era que los muertos.